Estos son los titulares del viernes 3 de mayo. El primer ministro de Japón se reúne en París con el presidente de Francia. El líder de Hamas estudia con espíritu positivo la propuesta de alto el fuego en la franja de Gaza. Suiza será la sede en junio de una conferencia para la paz en Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los líderes de Japón y Francia acordaron iniciar conversaciones sobre un acuerdo que facilite los preparativos de maniobras conjuntas entre las fuerzas de autodefensa japonesas y el ejército francés. El primer ministro nipón, Kishida Fumio, se reunió el jueves en París con el presidente galo, Emmanuel Macron, durante un almuerzo en el Palacio Presidencial para hablar sobre la realización de un diálogo bilateral en preparativo para un posible acuerdo de acceso recíproco. La reunión tiene lugar en momentos en que aumentan las actividades marítimas de China en la región Asia-Pacífico. Según analistas, Francia intenta fortalecer la cooperación en materia de seguridad con Japón en esa zona, ya que posee territorios en el Pacífico Sur, entre ellos Nueva Caledonia. Kishida y Macron también acordaron colaborar estrechamente en otros asuntos como Corea del Norte y las situaciones en Oriente Próximo y Ucrania. Ambos expresaron su esperanza de que aumenten los intercambios, incluyendo los juveniles, a través de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París este año y la Expo Universal del año próximo en Osaka, así como en otras oportunidades. El jueves, Kishida llegó a Brasil en la segunda escala de su gira, donde se reunirá con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. También tiene previsto visitar Paraguay. Por otra parte, el primer ministro japonés Kishida Fumio ha subrayado la importancia de mantener un orden económico libre y justo basado en normas en medio de una comunidad internacional que se diversifica. Kishida pronunció un discurso el jueves en una reunión en París del Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Japón preside la reunión en 2024, año en que se cumplen 6 décadas de su ingreso en dicho ente. El primer ministro señaló que es más difícil que los países lleguen a un consenso ahora que la comunidad internacional se ha diversificado debido a los numerosos conflictos y al auge de las economías emergentes. No obstante, afirmó que los tiempos cambiantes y las dificultades pueden ser una oportunidad para enriquecer la vida de las personas. Expresó su intención de seguir cooperando con otros estados miembro de la OCDE y señaló que Japón está trabajando para crear un nuevo motor de crecimiento mediante la resolución de problemas a través de la experiencia y los conocimientos de la organización. También subrayó que Japón necesita restaurar su capacidad de generar dinero mediante notables aumentos salariales y la aceleración de la inversión de capital del país. Reiteró la importancia de mantener y ampliar un orden económico libre y justo basado en normas como la Organización Mundial del Comercio en su centro. Kishida dijo que Japón trabajará con naciones de ideas afines para lograr una economía resiliente y reforzar la seguridad en este ámbito. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El grupo islámico Hamas dice que su líder está examinando una propuesta de alto el fuego en la franja de Gaza con espíritu positivo. En un comunicado difundido el jueves en las redes sociales, Hamas afirmó que Ismail Haniyeh había hablado por teléfono con el jefe de los servicios de inteligencia egipcios. Egipto está mediando en un acuerdo entre Israel y Hamas sobre un alto el fuego en la franja de Gaza y la liberación del resto de rehenes retenidos allí. El comunicado dice que Haniyeh aseguró a Egipto que una delegación de Hamas visitaría ese país lo antes posible para completar las negociaciones en curso. Medios de comunicación con sede en Oriente Próximo citaron a una fuente egipcia, según la cual una delegación de Hamas llegaría a El Cairo en el plazo de 2 días. Sin embargo, el destino de las negociaciones sigue sin estar claro. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece dispuesto a llevar a cabo el asalto terrestre previsto contra Rafah. Esta ciudad, en el sur de la franja, alberga actualmente cerca de 1.200.000 personas, entre ellas muchos evacuados de otras partes del territorio. Mientras tanto, el ejército israelí continuó bombardeando Gaza el jueves. Los medios de comunicación locales informan que decenas de personas murieron o resultaron heridas. Las autoridades sanitarias gazatíes afirman que los ataques israelíes se han cobrado la vida de 34.596 personas desde que estallaron los combates el 7 de octubre. Suiza ha dado a conocer que celebrará con una conferencia internacional el próximo mes destinada a desarrollar un proceso de paz para Ucrania que se basará en un plan presentado por este país, entre otras propuestas. El gobierno suizo informó el jueves que celebrará la cumbre sobre la paz en Ucrania en el centro turístico de Bungestock los días 15 y 16 de junio y que había invitado a la reunión a más de 160 delegaciones de todo el mundo. Añadió que Rusia no había sido invitada en esta etapa ya que Moscú había expresado pública y repetidamente que no tenía interés en participar en la cumbre. Sin embargo, Suiza describió un proceso de paz sin Rusia como impensable e indicó que se alentaría al país a unirse después de la conferencia. Ucrania ha presentado una fórmula de paz de 10 puntos que incluye la retirada de los efectivos militares rusos del territorio ucraniano y el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, comentó sobre la conferencia en una entrevista concedida a una revista de política exterior estadounidense. El video se hizo público el miércoles. Kuleba dijo que hay dos maneras de lograr que Rusia se sentara a la mesa de negociaciones y actuara de buena fe. Una es lograr el éxito en el campo de batalla y la otra formar una coalición de países que compartieran los mismos principios y enfoques. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que era absolutamente imposible esperar que surgiera algo serio de una conferencia en la que Rusia no participa, y calificó la reunión anunciada por Suiza como una iniciativa que no espera lograr resultados. El grupo JAL, al que pertenece la aerolínea Japan Airlines, dio a conocer que sus beneficios netos habían aumentado con fuerza en el año fiscal 2023 que terminó en marzo. En los resultados financieros consolidados que hizo públicos el jueves, indica que los ingresos para ese periodo se situaron en aproximadamente 1.650.000 millones de yenes o cerca de 10.700 millones de dólares, lo que equivale a un 20% de aumento en yenes con respecto al ejercicio 2022. El grupo señaló que su beneficio neto había alcanzado aproximadamente 621 millones de dólares, lo que significa que aumentó alrededor de un 170%. El grupo atribuyó los buenos resultados a un incremento de 50% en sus ingresos por pasajeros internacionales, dada la creciente demanda de turismo a Japón. En una conferencia de prensa, el subdirector general de JAL, Saito Yuji, indicó que la recuperación en la demanda del turismo con destino a Japón y otras áreas fue mucho más rápido de lo que su empresa había predicho. Agregó que el grupo JAL había aprovechado firmemente el repunte. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.